Esto es Concepto Partido. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio radiofónico Concepto Partido en Radio Almaina. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Estamos en una edición más de Concepto Partido. Recuerda que este programa musical te ofrece una parrilla muy variada de música. Vamos a hablar en torno a un concepto. Siempre va cambiando para los nuevos oyentes. El concepto de hoy es Freshcore. Y bueno, espero que la selección de música les guste y amenice un poco lo que estoy haciendo. Bueno, pues la primera canción que vamos a poner de esta sesión refrescante para aquellos que estéis en la parte geográfica donde pega más este astro que nos pone a todos morenos, o no a chicharra, va a ser de Solange, no sé si la conocéis. La canción se llama Losing You, porque a veces perder o ganar, depende de lo que se pierda, puede darte sensaciones de aire renovado y en este caso de mucho frescor. Así que Losing You para todos vosotros. We'll be right back. Pues aquí la canción de Solange Knowles, no sé si a alguno le suena el apellido, pero bueno, me gusta mucho esta cantante, me parece muy, muy fresca lo que hace, los videoclips son bastante bonitos e inspiradores, por lo menos a mí me lo parecen. Una cantante activista, bueno, la hermana menor de Beyoncé, y bueno, espero que le haya gustado esta canción. Ahora vamos a pasar a, bueno, voy a decir que se llama Meute, y el nombre de la canción es The Man with the Red Face. No sé si a alguno le sonará el título, pero bueno, ahora cuando termine doy un poco más de detalles porque a alguno les va a sorprender. Thank you. Concepto Partido, un paseo ecléctico desde el siglo XVI hasta la música electrónica. Los viernes a las 7 de la tarde, domingos a las 3 de la madrugada y miércoles a las 10 de la mañana. Aquí teníamos a la agrupación Meute, una agrupación de viento metal, una charanga de Berlín. Y bueno, yo tuve el gusto, el placer y la bendición, porque eso fue una bendición en ese momento, verlo en directo en Madrid, en una fiesta de San Isidro hace 2 años o 3, me parece. Y bueno, estábamos todos allí reunidos y de repente pues esta gente empezaron a poner temazos de, pues, de nuestra infancia, de cuando íbamos ahí a los guateques a bailar música electrónica. Esta canción pertenece al álbum de Laurent Garnier, Unreasonable Behavior, lanzado a principios del 2000, y esta canción se llama The Man with the Red Face, que cobró mucha popularidad, y bueno, hay varias versiones de este tema, pero bueno, yo quería hacerle un pequeño honor a Laurent Garnier, porque es uno de mis DJs favoritos, es escuela, una eminencia del techno de Troy, de Chico, en fin, tampoco voy a meterme en detalle, pues no sé si la voy a liar mucho, y bueno, y publicó un libro que se llama Electroshock, que bueno, os lo recomiendo. Y nada, y aquí vamos con la siguiente canción fresca de la tarde, no sé, o de la mañana, no sé cómo os pillará, en qué momento del calor os pillará, pero bueno, espero que os refresque el cerebro igual que nos lo refresca a nosotros. Thank you. Esto es Fantasía para un hombre gentil de Joaquín Rodrigo. Es una maravilla de canción. Espero que la gente que no está acostumbrada a escuchar, entrecomillados, por favor, música clásica, se dé la oportunidad de escuchar esta joya porque merece la pena. Y bueno, y para los siguientes temas, a la gente que está acostumbrada a escuchar música clásica le digo lo mismo. Un poquito de paciencia y de apertura, ¿vale? Venga. Thank you. Bueno, con esto acababa la fantasía. Decir a los oyentes que vamos a tener pronto un programa en concepto partido con el concepto fantasía. Ya voy introduciendo nuevas fronteras y nuevos horizontes. Y bueno, espero que les haya gustado a mí esta canción. Bueno, son varios movimientos. Me inspira, me encanta y lo podré escuchar 100 veces. Así que espero que recordéis que tenéis toda la lista de canciones en radioelmaina.org. Vamos a ir subiendo toda la secuencia ahí, por si se os ha pasado el título, por si no teníais boli en ese momento o lo que sea, ahí tenéis el banco para que a vuestra disposición. Y bueno, ahora lo siguiente que vamos a escuchar, bueno, es un temazo, se llama This is Hardcore, en honor al calor que a veces puede hacer en España, no voy a decir, o en el mundo, porque hace mucho calor en diferentes partes, pero sobre todo aquí en Granada, que es donde se está grabando esto, el suelo puede quemar y freírnos, así que eso es bastante hardcore. Y pues para calibrar un poco esa sensación, pues vamos a poner esta canción, que a mí me parece bastante fresca, así que ahí la lleváis. Concepto Partido, un nuevo programa cada 15 días en el 88.5 de la FM, Radio Almaina, la radio libre de Granada. Bueno, pues esto era This is Hardcore de Pulp, o Pulp, como os dé la gana pronunciarlo. Y bueno, no sé si qué os ha parecido, a mí me pareció una obra maestra, ¿vale? Decir que este disco se censuró. Se censuró porque el cantante, Damon Albarn, dijo, bueno, se sacaron a la vez Blur, bueno, perdonad que estoy un poco espesa con este calorazo que hace. Y bueno, cuando Blur sacó el disco, este famoso que lleva la canción de Song 2, salió como el mejor disco, ¿no? Y después de este pedazo de disco de This is Hardcore de Pulp, pues el cantante pues se pilló un rebote y bueno, empezó a echar pestes de todo el mundo y no lo llamaban de ningún sitio y lo censuraron. Entonces, pues como lo que pasa con la censura, pues que lo petaron, pero que es un disco bastante desconocido. Y vamos a poner una canción de última, así de... como electrónica, que a mí me encanta, que tiene unas texturas, es como para mí, ¿sabes?, está a la altura o no de una composición orquestal, porque tiene muchísima textura a ese nivel. Y bueno, quería poner una canción, pero lo mismo ponemos dos, no sabemos cuánto tiempo tenemos todavía, así que bueno, como estamos con canciones frescas, os voy a dejar esta de Kinobe, Sleep into Something Comfortable, que bueno, a mí me lleva a la playa directamente. Y creo que el sample que utilizan es de una canción de Frank Sinatra, así que espero que os guste porque a mí me encanta. Si quieres ponerte en contacto con este programa, puedes escribirnos a conceptopartidoradio@riseup.net. Bueno, pues teníamos este devenir de Olas de Kinobe, Sleep Into Something Comfortable. Ya vamos a poner la última canción. Antes de eso, recordar que os podía hacer socios de la radio por 2 euros solo. Que esta radio cuenta con el apoyo de toda la gente, porque no tiene subvenciones ni publicidad, es una radio libre. Por eso apostamos por la variedad musical, pasamos de los 4 minutos de corte. Aquí, como veis, ponemos canciones de todo tipo, rompiendo las barreras de si lo clásico, si lo electrónico y la casilla esa moderna y extraña. Y bueno, que aquí cuenta la música, la calidad y que paséis un buen rato. Y para terminar, pues nos despedimos con Blondie Atomic.